este saludo va para todas las temporeras de mi país, para todas las mujeres trabajadoras. ¡Hechizo! Hace algún tiempo vino del sur y en su mochila traía sueños de mejores días. La temporera dejó su hogar y ahí en su tierra lejana llora un niño que le extraña. Temporera, tienes que trabajar duro la tierra para cosechar. Ay, temporera, tienes que luchar pa' que mañana vuelvas al hogar. Y esta canción es para que no te olvides de nosotros, porque somos Hechizo, ¡hey!